Kaixo, ongi etorri. Aquí empieza Original y Copia, el programa de la parrilla de la Eurogeita Masaspi Irratia, que os ofrece durante toda una hora un repertorio musical dedicado en exclusiva a las versiones. Os habla Fermín Larrondo y os acompañaré estos 60 minutos que tenemos por delante comentándoos anécdotas y curiosidades relacionadas con el puñado de canciones que componen nuestra playlist de hoy. En esta nueva edición de Original y Copia vais a escuchar temas firmados por Billie Holiday, Weekend, Husker Du, Joan Manuel Serrat o Break Ties, entre otros, pero interpretados por Anthrax, J, Brigada Flores Magón o Nine Below Zero, usando ritmos y estilos musicales tan dispares como el downtempo, el blues, el son cubano, el thrash metal o el huapango mexicano. Bueno, pues no hay mucho más que decir, solo que afinéis vuestros sentidos porque allá vamos con una nueva entrega de Original y Copia. Betty Sherbert es una banda holandesa de rock formada en 1990 por la cantante y guitarrista Carol Van Dijk, que en 1992 publicó su álbum de debut titulado Palomen, un trabajo en el que no era difícil apreciar las influencias de nombres como Neil Young, Pretenders o Teenage Fan Club. Aquel álbum convirtió a Betty Sherbert en auténticos renovadores de la escena europea alternativa del momento, a pesar de no tener origen anglosajón y de nunca conseguir un auténtico reconocimiento por parte de los medios y de la crítica. Siempre amigos de las versiones, en septiembre de 1994, Betty Sherbert participaron con una versión de For All We Know en un álbum tributo dedicado al dúo The Carpenters. En el 95, coincidiendo con la edición de su segundo larga duración, Lamprey, se atrevieron con un cover del Look Back in Anger de los TV Personalities. En el 96 incluyeron una versión de I'll Keep It With Mine de Bob Dylan en la banda sonora de la película Yo disparé a Andy Warhol, y un par de años después sacaron a la venta todo un álbum en directo a base exclusivamente de versiones de Velvet Underground que se tituló Venus in Force and Other Velvet Underground Songs. Pero la versión que ahora vamos a escuchar de la mano de Betty Sherbert se grabó en 2004 y se trata de un cover de una de las bandas más influyentes de la actual escena alternativa norteamericana, Bright Ties, y de uno de sus temas estrella, Lover, I Don't Have to Love. Out of a crowd of Saspi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en larogitamasaspiirratia.info y hazte irratikide. Larogitamasaspi Irratia, la radio que sueña. Pull a Finger es uno de los temas más destacados de Neil Young. Con un estribillo vibrante y uno de sus riffs más impactantes, esta canción, al igual que el disco en el que se incluyó, Rust Never Sleeps, contribuyó a consolidar al canadiense como el padrino del grunge. Musicalmente adelantados a su tiempo, tanto el tema como el LP siguen siendo testimonio de la fuerza atemporal de Neil Young. En 1995, en una entrevista concedida a la revista Spin, Young explicaba que detrás de Powderfinger se escondía mucha ira y mucha angustia, ya que se trataba de un tema en el que para su composición habían influido una gran cantidad de experiencias vitales y la mayoría bastante traumáticas. La canción, grabada en 1979 con el grupo Crazy Horse, suele estar siempre presente en la setlist de los conciertos de Neil Young, y ha sido versionada por bandas como Cowboy Junkies, Beat Farmers, Rusted Root o Pico's Moon. Pero la que hoy escucharemos es la que grabaron en 2024 los mexicanos Los Cenzontles, apoyados por David Hidalgo, líder de Los Lobos, a la voz solista, y en la que interpretan el tema con una orquestación a medio camino entre la música de banda y una comparsa de mariachis. Sin duda alguna, la versión más original de Powderfinger que yo he escuchado. look out, mama, there's a white boat coming up the river. With a big red beacon and a flag and a man on the rail. I think you better call John, cause it don't look like they're here to deliver the mail. And it's less than a mile away. I hope they didn't come to stay. It's got numbers on the side and a gun, and it's making big waves. Daddy's gone, my brother's out hunting in the mountains. Big John's been drinking since the river took Emily. So the powers that be left me here to do the thinking. And I just turned 22. I was wondering what to do. And the closer they got, the more those feelings grew. Rondo presenta Original y Copia, el espacio dedicado a las versiones que te acompaña cada 15 días desde la frecuencia de El Arogueita a Masaspi y Ratia. Ya son 20 versiones de la misma historia, distinto principio y distinto final. La radio que sueña. En ocasiones se da el caso de que una versión adquiera más importancia que el tema original. Y eso es precisamente lo que pasó con una canción titulada I Belong With You, publicada a finales de 1971 por un cuarteto británico que únicamente sacó a la venta dos discos sencillos, ambos aquel mismo año, antes de disolverse. Aquel grupo se llamaba Cody, y en él se reunieron músicos que habían militado entre 1969 y 1971 en otras bandas como White Trash, The Poets o The Pathfinders. Pero la canción, que hasta en la propia Gran Bretaña pasó completamente desapercibida, cayó por casualidad en manos de un quinteto de Granada, fundado en 1964 con el nombre de Los Ángeles, y que en España alcanzó un considerable éxito durante toda la década de los 60 y buena parte de los 70. Los Ángeles adaptaron la letra al castellano, la retitularon como Una vez juré y consiguieron colocarla en las radiofórmulas con bastante buen resultado. Pero lo que ahora vamos a escuchar es, a su vez, una versión de la versión que hicieron Los Ángeles, pero con unos arreglos que, aunque respetando bastante el espíritu original del cover de Los Granadinos, lo limpian un poco de ñoñería setentera para, en cierta manera, acercarla a la órbita del indie pop de los primeros años 2000. El autor de esta versión es Jota, líder de Los Planetas y del grupo de expertos Sol y Nieve, que la incluyó en el disco Intervenciones Estelares, un homenaje colectivo a Los Ángeles, publicado en 2005. Estáis en la sintonía de la Eurogate Amazazpi Irratia, escuchando una nueva entrega de Original y Copia. Y seguimos adelante el programa de hoy con Lucy Loon Gillespie, una cantante y arreglista que está considerada como una auténtica innovadora en la escena francesa de la música electrónica y muy especialmente del downtempo, gracias a haber expandido los límites del género y sorprendido al público con sus conmovedores paisajes sonoros. Las composiciones de Gillespie se distinguen sobre todo por unos elaborados arreglos y un meticuloso empleo de los detalles, con los que consigue melodías etéreas, combinadas con ritmos palpitantes, que invitan al oyente a imaginar ambientes abstractos pero terriblemente sugerentes. La música de Lucy Loon Gillespie escapa de cualquier etiqueta o clasificación al estar construida con bastante destreza a partir de elementos que provienen de fuentes tan diversas como el trip-hop, el soul, el chill-out, el jazz y el ambient. Como tantas otras voces de la escena electrónica más mestiza, Gillespie es una fiel admiradora de Billie Holiday, de quien en ocasiones ha capturado samplers o incluso ha versionado temas, como vamos a poder comprobar ahora con este cover de una de las composiciones más conocidas de Lady Day. Se trata de Body and Soul, que la cantante francesa titula Mind and Soul y que aportó a un recopilatorio de homenaje a Billie Holiday publicado en 2015 con motivo del centenario del nacimiento de la gran dama del blues. Arañas de Martek, lurra ereika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Little Milton fue un cantante y guitarrista de blues estadounidense, famoso sobre todo por llevar a los primeros puestos de los charts norteamericanos de rhythm and blues sencillos del calibre de We're Gonna Make It, Baby I Love You o Who's Cheating Who. Nacido en el Delta del Mississippi, Milton comenzó su carrera discográfica en 1953 siendo aún adolescente y tocando en bares locales, donde fue descubierto por Ike Turner, que por aquel entonces era el cazatalentos de Sun Records. Pero no fue hasta comienzos de la década de los 60 cuando alcanzó gran popularidad por sus trabajos para la discográfica Checker. La prolífica discografía de Little Milton la forman más de una treintena de álbumes, unos 20 recopilatorios y un total de 99 sencillos, repartidos entre diferentes etiquetas editoriales como Meteor, Stax, Glades, Golden Ear, MCA y Malaco. Milton fue incluido en el Salón de la Fama del Blues en 1988 y su último álbum, Think of Me, se publicó en mayo de 2005, solo 3 meses antes de su fallecimiento a los 70 años, a causa de complicaciones derivadas de un derrame cerebral. Escuchamos uno de los temas de más éxito de Little Milton, publicado en 1971 con el título de That's What Love Will Make You Do, pero interpretado por la banda europea de blues de más prestigio actualmente. Con todos vosotros, desde Gran Bretaña, los magníficos Nine Below Zero. Thank you. The Gourds, las calabazas en español, son una banda estadounidense de country alternativo formada en Austin, Texas, durante el verano de 1994, que después de tocar ininterrumpidamente durante 19 años se separaron el otoño de 2013 con la excusa de hacer una pausa en su trayectoria, una pausa que les ha llevado a no volver a actuar hasta abril de 2025, cuando han reanudado su carrera artística mediante una serie de conciertos por los Estados Unidos y la promesa de un nuevo trabajo discográfico para mediados de este año. A pesar de contar con una cantidad considerable de material original, The Gourds se dieron a conocer masivamente por la versión que hicieron en 1998 del tema de Snoop Dogg, Gin and Juice, que se descargó por millones de Napster, una web de intercambio de archivos de finales de los años 90. Aunque los trabajos de estudio de The Gourds han tenido siempre muy buena aceptación, lo que de verdad les granjeó la reputación de ser una banda de primera fueron sus contundentes directos y sus constantes giras por toda Norteamérica. Una fama que queda suficientemente demostrada cuando se les escucha interpretar versiones como esta del famosísimo Ziggy Stardust de David Bowie, pero en clave de un country folk bastante mestizo en el que cobra especial relevancia el uso que hacen del banjo. Play guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand and made it too far. Became a special man, then we were Ziggy's band. Well, Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. Came on so loaded, man, well hung in snow white tan. So where were the spiders while the fly tried to break up holes? Just a beer like to guide us. So we bitched about his band, and should we crush his sweet hands? Time living us that we were voodoo. The kid was just crass, he was an ass with a god given ass. He took it all too far, but boy could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy sucked up into his mind like a leper messiah. Original y copia. El programa de Larogeita, Amasaspi y Ratia. Dirigido por Fermín Larrondo y dedicado en exclusiva a los covers. Cada dos semanas y durante 60 minutos, Aquí escucharás todo tipo de versiones sin que importe su ritmo, su idioma o su época. Sigues en la sintonía del Eurogame, Tamasaspi Irratia, escuchando original y copia. Y nos vamos ahora a principios de los años 90, cuando la música popular cubana comenzó a experimentar una nueva forma de hacer, basada en la polirritmia y en la introducción de múltiples maneras de reinterpretar el folclore de la isla. Una de las bandas que mejor supieron adaptarse a aquellos nuevos tiempos fue la charanga habanera, un combo formado por gente muy joven que provenía de las mejores escuelas de música de la isla, liderada por David Calzado. Aquella banda, gracias a una sólida formación y a una inagotable energía, supo conectar fácilmente con las generaciones más jóvenes, sin abandonar en absoluto las raíces afrocubanas de su música. Nominada a varios premios, entre ellos los Grammy Latinos en 2003 con el disco Live in the USA, la charanga habanera fue también nominada en 2005 en tres diferentes categorías, mejor vídeo, mejor álbum y mejor grupo, para el prestigioso premio Orgullosamente Latino. Estos galardones y su buen hacer les han facilitado una fama internacional que han consolidado en diferentes giras por países que van desde Japón, México, Argentina y Perú hasta los Estados Unidos o Australia, siendo actualmente uno de los grupos de salsa más populares de Cuba. Vamos a escuchar a la charanga habanera con una originalísima versión cargada de ritmo y de tropicalismo de un excelente tema de la mejor época de Joan Manuel Serrat, una canción que formaba parte del álbum Mi Niñez, publicado en 1970 y que se titula Señora. Ese con quien sueña su hija, ese ladrón que usted es valija, de su amor soy yo, señora. Ya sé que no soy un buen yerno, soy casi un beso del infierno, pero un beso al fin, señora. Yo soy ese por quien ahora os preguntáis por qué, señora, se marchitó nuestra fragancia. Perdiendo la vida, mimando su infancia, velando su sueño, llorando su llanto con tanta abundancia. Y cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. De nada sirvieron las monjas, ni los caprichos y lisonjas que tuvo a granel, señora. No la educo, yo me hago cargo, a un soñador de pelo largo, ¿qué le va usted a hacer, señora? En su reloj sonó la hora de olvidar nuestro hogar, señora, en brazos de un desconocido, que solo le ha dado un soplo de cupido, que no le hizo hermosa a fuerza de arrugas y de años perdidos. Y cuando se abre una flor, al olor de la flor, se le olvida la flor. Póngase usted un vestido viejo y de reojo en el espejo haga marcha atrás, señora. Recuerde antes de maldecirme que tuvo usted la carne firme y un sueño en la piel. Y un sueño en la piel. Y un sueño en la piel, señora. Ay, señora. Ay, señora. La vida es una sola. La vida es una sola. Chamo! laurogeita mazazpi irratiak hamar urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu laurogeitamazazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Laurogeita mazazpi irratia, amets egiten duen irratia. Weekend fue una banda galesa formada en 1981 tras la disolución de los geniales Young Marble Giants, cuando Alison Stratton, cantante de aquel mítico grupo, y Spike, su guitarrista y compositor, decidieron continuar adelante con otro proyecto aún más ecléctico que el anterior y en el que pudieran dar rienda suelta a sus extensos gustos musicales. El verano de aquel año, cuando el dúo estaba a punto de trasladarse a Londres, se les unió Simon Booth, que acababa de dejar Methodica Tune, una oscura banda de post-punk con la que había grabado un par de sencillos. El trío adoptó el nombre de Weekend y firmó con Rough Trade en diciembre de 1981, discográfica con la que meses más tarde grabó su único y magistral álbum de estudio titulado La Varieté. Una colección de delicadas obras de arte arropadas por un fondo de jazz que discurría por una variedad de estilos musicales que incluían samba, cabaret, afrobeat y pop. Un trabajo que alcanzó el número 4 de las listas de éxitos independientes, estuvo en ella 14 semanas y al que la crítica consideró un novedoso experimento que se distanciaba del afterpunk imperante y que ejerció una gran influencia en bandas tan notorias como Saint-Étienne, The Sundays o Belle and Sebastian. El tema que vamos a escuchar, titulado Chuan Wai, es una versión en chino de A View from Her Room, uno de los cortes de más pegada de aquel único y soberbio álbum de Weekend. El cover lo interpreta un dúo femenino de Hong Kong llamado Paradox, formado por Erika Lee e Yvonne Lau Man Quen, activo desde 1987 hasta 1991, que fue responsable de algunas versiones de hits de los más sofisticados grupos británicos de los años 80. Nacida en los suburbios de París en 1995, Brigada Flores Magón, que es una banda emblemática del movimiento Rush, acrónimo en inglés de Skinheads Rojos y Anarquistas. Un movimiento mundial surgido a inicios de los años 90 con el ánimo de aglutinar a diferentes facciones que reivindicaban el origen obrero y antirracista de la cultura skinhead, una corriente social y musical que nació en Reino Unido en los años 60 y que experimentó una deriva neonazi a final de los 70. La red Rush optó por rescatar aquellos valores originales, definiéndose políticamente como skinheads de izquierda, críticos con el capitalismo y abiertamente beligerantes hacia cualquier idea fascista. Brigada Flores Magón debutaron discográficamente en 1999 con un EP compartido con el grupo catalán Opció K95 y el primer larga duración de la banda, homónimo, apareció en mayo del 2000, llegando a publicar 5 álbumes más hasta su disolución en 2010. En 2020, la banda volvió a reunirse para publicar 2 años después un nuevo álbum, Unmortels, que dio origen a una gira internacional. Pero la inesperada muerte en 2024 de su batería y fundador, Julien Tarsix, acabó definitivamente con el grupo. Una de las canciones más populares de Brigada Flores Magón es la titulada La rage au corps, o La rabia en el cuerpo, que no es sino una versión de What's My Name, tema de los británicos de Clash, incluido en su primer álbum de 1977. Et Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Hemos llegado al final de esta edición de Original y Copia, así que nos vamos ya. Pero eso sí, dejándoos en la compañía de un rock de muy alta graduación, porque Celebrated Summer es una canción de Husker Du, perteneciente a su álbum New Day Rising, publicado en enero de 1985 y compuesta por el guitarrista Bob Mould, que se caracteriza por unos rasgos muy poco comunes en el repertorio de cualquier banda catalogada dentro del llamado hardcore punk. El tema comienza con un decidido riff de guitarra, pero hacia la mitad y también al final de la canción destacan unos solos de acústica de 12 cuerdas que se apartan mucho de la ortodoxia hardcore. Su letra, que evoca antiguos veranos junto con los colegas del instituto, fue modificada por Bob Mould tras la disolución de Husker Du e incluso cambió el estribillo, en el que se sustituyó Celebrated Summer por Celebrated Summertime. En una reseña publicada años después en Allmusic, se definía la canción como un ejemplo perfecto de la singular habilidad de Husker Du para combinar con eficacia momentos melancólicos e incluso tiernos con los elementos más contundentes del rock and roll. Escuchamos este Celebrated Summer de la mano de un conocidísimo grupo norteamericano de thrash metal con más de 10 millones de discos vendidos, Anthrax, una banda neoyorquina formada en 1981 por el guitarrista Scott Ian y el bajista Dan Lilker y a la que se considera destacada representante de la escena thrash junto a Metallica, Megadeth y Slayer. Con ellos os quedáis y con esta estupenda versión de Husker Du. De aquí a un par de semanas, Original y Copia volverá a estar a vuestro lado en el dial de Laurogeita Amasaspi Irratia. No lo olvidéis. Hasta entonces, ya sabéis, entzun beti, música ona, eta ondo segi.